Está por comenzar un programa de salud mental para toda la comunidad, más allá de toda edad. Escuchando, espero que hayan comenzado un hermoso lunes, 10 de noviembre del año 2025. Acá estamos en San Luis Capital, acá estamos en una mesaza. Hola, buen día, buen día. Menos mal que la planificación dice la fecha, porque yo últimamente no sé en qué fecha vivo. Así que bueno, buen día para todos. Bueno, estamos con Lucas. Hola, Lucas. Hola, chicas, ¿cómo están? Buen día a toda la audiencia. Un gusto estar acá. Gracias por la invitación. Le preguntaba a Lucas si era la primera vez que venía y me miró como diciendo, dale. Vamos. Él fue uno de los primeros, o sea, con los otros compas R3. Así es, con los compas Jorge, Jesse, Lean, la Fabi, inauguramos el primer programa aquí. Ah, sí, justo el primero. Justo el primer programa. De verano, me acuerdo, mucho calor, pero fue una experiencia hermosa. Y por suerte le seguimos repitiendo. Sí, joya. Hoy vamos por el programa 88. Sí, la verdad. Ya nos acercamos cada vez más al 100. Uh-huh. Se acerca el sorteo. Por ahí Sol tiró que va a sortear una moto. Vamos vamos a pincharla ahí. Un par de una tortita y me conformo. Sí. Una moto, de uno saca una moto. Bueno, hay muchas por el barrio, así que se opción. Bueno, ¿les parece que empecemos a nombrar los medios de comunicación? Así podemos interactuar con la audiencia. Creo que nuestros compas nos están escuchando ahí en las redes, así que le mandamos un abrazo fuerte. Bueno, pueden contactarse a través del WhatsApp 2664-829764 o también por Instagram rizamc.sanluis. Bien. Recordamos que también se pueden hacer socios de La Bulla con una pequeña contribución, recordando que esta es una radio autogestionada, así que cualquier colaboración siempre es bienvenida para que se pueda seguir sosteniendo. Pueden hacerlo a través de la página de www.labulla.org. Guión, no. Ahí se pueden acercar y hay, bueno, un clic para que puedan colaborar. Cualquier contribución es importante y se agradece. También, bueno, el recordarles que está el Roperito Comunitario, que está acá afuera. Estamos el 25 de mayo, 2171, en la zona oeste de San Luis Capital. Así que, bueno, todos los que estén escuchando y los que sepan que tal vez alguien necesitaría, pueden acercarse para colaborar o para poder ver o hacer ahí una especie de trueque. Cualquier ropita que puedan donar y también, bueno, llevarse, son bienvenides. Bueno, también saludamos a la Radio Identia Comunitaria en Merlo San Luis, que este año inició a retransmitir Alto Mambo todos los lunes de 6 a 7 de la tarde. Alto Mambo suena por www.identiacomunitaria.com y por la FM 103.3 en Merlo y alrededores. Saludamos también a la radio Otra Escucha desde Carpintería. Y también saludamos ahí a la compañera Pame de Cortaderas. Ya pronto, tal vez a fin de año o el año que viene, esperemos que también esté la retransmisión por aquellos lados. Bueno, saludamos a radio Otra Escucha desde Carpintería. Forman parte de la Fundación Otra Puerta. Lo pueden escuchar y encontrar en www.otrapuerta.org.ar. Se retransmite el programa Alto Mambo los días miércoles a las 2 de la tarde. Bueno, joya. Ahí saludamos a la gente de Merlo. Sí. Que tenemos ahí un grupito, siempre vamos a estar activando a full con las radios y con los eventos en esa zona. Así que, bueno, esperamos algún día Merlo. Sí, ya, no tan lejana. Ya vamos a llegar, sí. Bueno, ¿cuál es la consigna para hoy? Bien, la consigna del día de hoy es ¿qué tradiciones te hacen sentir parte? En conmemoración también por el Día de la Tradición, que es hoy. Así que bueno, siempre intentamos elegir alguna consigna en relación con las fechas cotidianas. Uh-huh. Y que conocemos todos y suceden. Uh-huh. Así que bueno, recordamos que pueden enviar su mensajito para ustedes. ¿Qué tradiciones te hacen sentir parte? Bueno, vamos con las novedades. Sí. Vamos un poquito más rápido porque, bueno, ahí tenemos ahí el compañero que va a hablar un poco, nos van a comentar cómo se desarrolló la actividad en San Juan. Bueno, ahí vamos a introducir un poquito. Pero en las novedades, bueno, se realizará una peña solidaria el día viernes 14 de noviembre a beneficio de nuestro compañero Nicolás Escudero. Se va a hacer en el salón del ADU, que está ubicado en Las Heras 852. Empieza a las 6 de la tarde hasta las 11. Bueno, habrá música en vivo, poesía, danzas, bueno, comida también para poder comprar, para tomar. Y bueno, mencionar esto, que Nicolás fue operado del corazón mediante una cirugía completa y costosa, la cual costó 22 millones, el 80% lo cubrió la obra social, pero bueno, el resto se tuvo que hacer cargo él y por eso va a ser esta peña para poder recaudar. Hay un bono contribución de 5 mil pesos, pero también cualquier, no sé si tenés el flyer por ahí del alias, que también cualquier contribución que pueden hacer para que el compañero pueda minimizar, si se quiere, también los gastos que hayan ocasionado esta cirugía, bueno, bienvenido sea. Sí. Así que vuelvo a recordar, sí, el lugar y el día va a ser el 14 de noviembre en el Salón de ADU, ubicado en Las Heras 852, desde a partir de las 6 de la tarde hasta las 11. Sí. Van a haber empanadas y bebidas. Bien. Vale, también con el comentario que Nico está bien, está estable, está con medicación, tiene que hacerte ciertas maniobras que le quedan en el desarrollo para la vena y la vena aorta, creo que se llama, si no me equivoco. Pero está estable, va a estar medicado por un par de meses más, pero tanto anímicamente como orgánicamente está bien, está estable, está peleando bien. Saludos para Nico. Sí, saludos para él. Acá está el alias para quienes quieran y puedan contribuir con lo que puedan. Es Nico Escu, así como suena. Nico Escu, ahí es el alias y bueno, va a estar al nombre de Nicolás Escudero. Tengo una novedad, ¿le puedo decir? Por favor, sí, estás en el bloque. Bueno, una novedad es una invitación que queremos hacerle, una serie de talleres de filosofía y salud mental. Es una propuesta que nace de los participantes del Grupo Faro, que han pasado por acá, Miguel y Ariel, y otras personas más, con la idea de desligarse un poco de la presión de lo terapéutico, si se quiere, del trabajo, del malestar, que muchas veces uno se va con una cierta pesadez, y orientar la temática a la filosofía. Los compas saben que a mí me gusta la filosofía, salió la propuesta, y la idea es trabajarlo los días lunes. La invitación es abierta a toda la comunidad, puede participar quien desee, quien le guste la temática, y va a estar orientada, un poquito más específicamente hablando, sobre los autores modernos, que se llama la modernidad. La filosofía se divide en cuatro grandes grupos, están los socráticos, los presocráticos mejor dicho, los griegos, los cristianos y los modernos, la modernidad. Vamos a hacer hincapié en estos últimos que rondan en teórico como Nietzsche, Sartre, Heidegger, y vamos a tocar un poquito de Descartes, de los clásicos, de Kant. No hace falta tener instrucción sobre el tema, sino ganas de participar, aprender y filosofar sobre todo. Pueden comunicarse a este número si alguien desea participar. Es abierto, libre, no hay ningún condicionamiento y van a estar bienvenidos. ¿El lugar y el horario? El lugar, lo más probable que sea en las zonas del parque del Hospital de Salud Mental, a las afueras. ¿Por qué? Porque tenemos que todavía hablar con el hospital para que nos den el permiso, hacer las cosas como se deben, pero creo que no va a haber ningún problema. Siendo el caso de que haya algún problema, nos vamos a desligar del hospital y vamos a hacer el frente. En el parque. En el frente, como si filosofaban los socráticos en la antigua Grecia, afuera, hablando. Y significativo el nombre del parque, que se llama La Libertad. El Parque La Libertad. Así que ahí tenés. Ahí entendemos ya está. A la filosofía como un espacio de reflexión que trasciende la apertura. A buscar nuevos, una expansión de la conciencia, a desligarse un poco de las ataduras de la ética y la moral. Y en base a eso es que nació por una idea de los participantes del grupo Faro. Eso está bueno aclararlo. Sí. Es su idea. Yo voy como cierta introducción en el tema, en la dinámica, en la filosofía, a participar y a contribuir. Pero es una iniciativa de ellos y bienvenida sea. Genial, buenísimo. Y también para quienes tal vez escucharon y no les suena alguno de los filósofos que nombraste, se pueden acercar también, que seguro que los chicos los van a estar ahí orientando. Nos encanta hablar del tema, lo disfrutamos mucho. En mi caso particular, bueno, yo no tengo una orientación católica, soy ateo, entonces he agarrado la filosofía como una metodología de vida más personal, y compartirla me encanta. Y he encontrado gente como estos personajes, como Miguel y Ariel, que les interesa la temática, y estamos buscando más gente que quiere participar. Está súper bueno también, porque al final, como los espacios del hospital o cuando pensamos en un espacio terapéutico, como que está mucho centrado como en la enfermedad o en la falta, en la patología. Entonces poder tener un equipo que escuche la demanda o el emergente, como siempre habla nuestro compañero Juaco, es como re interesante también, ¿no? Poder pensar, porque también eso va a generar efectos terapéuticos en las personas, el poder hablar, el poder ser. Justamente hoy debatíamos entre dos consignas, entre la libertad de expresión, de poder poner en palabra todo lo que pasa en nuestra cabeza todo el tiempo, y bueno, joya que lo hagan mediante la filosofía. Doy fe que sos muy bueno con eso, Luca. Mientras hablaba me hacías acordar en la universidad. Era el Luca y todas nosotras sentadas alrededor. ¿Qué carajo dice Sócrates? ¿Para qué nos sirve esto? Y bueno, y hoy con el tiempo fui procesando y entendiendo que sí, que es re importante poder hacer uso de la filosofía para pensar la vida, incluso también, ¿no? Y, joya. También está la idea de ligarlo a otros ámbitos, como el arte, pintura, música. Tenemos dos o tres personas también que participan, que son músicos, y también les interesó. En realidad todo está ligado, pienso yo que todo está ligado, y la idea es hacer un rejunte de las diferentes cosas que nos gustan, que nos traen mediante el arte, y plasmarlo en talleres. Esa es la novedad. Genial. ¿Podrías comentarle a las personas que nos escuchan, tal vez, con tus palabras para vos, qué es la filosofía? Y en mi caso, son las respuestas a la pregunta que yo buscaba. No las encontré en la religión, no las encontré en un ser omnipotente, ni en Dios, y yo necesitaba una respuesta a ciertas preguntas, situaciones que me atravesaban en la vida, y las encontré de forma autodidacta. Las encontré en pequeñas lecturas así sueltas, que esta es una realidad. Si uno se pone a leer a Nietzsche desde un principio sin una introducción, no lo vas a entender, ni a Sartre. Tienen una densidad teórica importante, cuestión que la facultad me permitió entenderlos desde otro punto, me ordenó la lectura, y las respuestas que encontré en estas personas, en Sartre en particular, en la filosofía existencialista, me dio una panorámica mucho más amplia de situaciones que yo estaba necesitando respuestas. Y una vez que entras ahí en esa dinámica, como que es difícil salir, no me cuesta pensarme de otra manera y pensar a las personas y al mundo desde otra manera que no sea la filosofía. Entonces, en base a la respuesta a la pregunta que tú me haces, es las respuestas a las incógnitas de la vida. También pienso la filosofía como a las mil preguntas que se empiezan a generar cuando lees filosofía o cuando escuchas a alguien que interpreta, ¿no? Es como también poder habitar eso, ¿no? La pregunta sin respuesta. Está bueno, o sea, le decía a Lucas que me gusta mucho escuchar a Darío Stanraive, y él habla de que también de vivir con la angustia, digamos, de no llegar a ciertas respuestas o de saber que nos... Bueno, después se pone medio drástico, de que nos vamos a morir. Es drástica la filosofía. Es drástica la filosofía. Pesimista, pero sumamente realista. Uno tiene que elegir desde qué lado del telón ve las cosas. Según lo veo yo, esto es un comentario personal. Una realidad ahí, que uno la puede ver, o taparse con el telón de la religión, de la fe, que también está buenísimo, al que le ayuda y le sirve, bienvenido sea. Pero aferrarse a la crudeza de la realidad es una sensación de libertad linda. tiene un peso existencial. Y yo sostengo ese vacío también, porque me llena, me ha dado respuesta, pero también esa respuesta me generó un vacío que lo transito con el arte, lo llevo, digamos. Es como que es algo que el arte me ayuda a transitarlo. Sí. El arte me refiero a todo el tipo de arte y bueno. Sí, ahí como dijo la compañera, un vacío que jamás va a ser llenado, y eso está bien, porque de eso se trata la vida, justamente. Ojo que yo estoy diciendo esto hoy, ahora en este momento, no significa que de acá a 10 años me vuelque una religión y me canse de este vacío y elija un soporte espiritual diferente, que también va a estar bienvenido, o sea, que queden claro que nadie está, están todas las posibilidades abiertas. Somos seres de transformación, constantemente, Exactamente. Bien. Lo último, la novedad, si hay alguien, algún oyente que se quiera sumar, se puede comunicar a la radio o dejo mi número. O comuníquese a la radio que le van a dar mi número. Claro, decimos de nuevo el número de WhatsApp, sí, que está fijo como 266482. No, si te llega un mensaje, amiga, de quiero anotarme el curso de filosofía, el encuentro de filosofía, ¿qué? La sola digo. Así que bueno. Bien, tenemos una otra novedad, hay una convocatoria para el cuidado auditivo para mayores de 15 años, se hace toda esta semana, comienza hoy lunes, bueno, comenzó y se termina el viernes, de 8 a 9 y media de la mañana y de 1 y media a 3 de la tarde en el hall del Hospital Central Ramón Carrillo. Así que, y bueno, es gratis, creo que son 32 cupos por día y es por orden de llegada. Así que bueno, ya saben, las personas que tal vez tienen alguna duda, molestia, o se quieran hacer algún tipo de control, pueden acercarse de toda esta semana, está disponible estos turnos. Joya, re importante. Sí. Bueno, antes de ir con la primera canción, hoy a las 7 de la tarde en la avenida Ilia van a haber como un festejo por el Día de la Tradición, así que quien baila folclore y demás, estaría baila, bueno, señorita? Que... Sí, bailo, bailo, bailo. Hace mucho que no bailo, así que hoy capaz me sumo para aquellos lados. Así que bueno, a las 7 creo que empieza, a las 6 de la tarde en la avenida Ilia. Vamos con la primera canción de Aeronave, de la calle se llama. Vamos niño, vamos niño, vamos niño todos a la calle. Vamos niño, vamos niño, vamos niño todos a la calle. Para todos es que de él la linterna. Hombres ácidos perforan desde el lago y por sueños y en sueños un río. De pibes descalzo y enfrente un casino. Aeronave, con el tema de la calle. Aeronave es una banda de Villa Mercedes que es tremenda. Ahí canta una piba, la negra, no sé si la conoces. Sí, la conozco. Hermosa, tiene sí, un sí. Pelas. Tiene un swing. Y baila y todo, y ahí. Bueno, genial, Aeronave. Encima de acá cerquita, o sea, semejante banda, acá nomás cerquita de Villa Mercedes. Bueno, ahora en esta parte de la radio, nuestro compañero nos va, en representación de todos los que fueron al encuentro de San Juan, nos van a comentar un poco de lo que fue el encuentro sobre Encuentro Regional de Psicología Social Comunitaria de Cuyo. Ese fue el primer encuentro. Uh-huh. Y también el cuarto encuentro regional, el cuarto Encuentro Regional de Psicología Social Comunitaria de Cuyo y el primer encuentro de Salud Mental Comunitarias y Derechos Humanos. Ahí va. Bueno, se desarrolló en San Juan el día 7 y 8 de noviembre y fueron algunos compas de la RISAMSE, como decía, R1, uh-huh. 2 y 3. Fueron mezcladitos ahí, ¿o no? R2 y R3. Ah, R2 sí. Y R3. Sí. Cierto que compas, R1. Compas, no, sí. Compas, sí. Compas. Bueno. Fue en la Facultad de Ciencias Sociales. Ajá. En el área del comedor. Saludos también, si alguien casualidad está escuchando. Hermosa facultad y hermosas personas que conocimos ahí. ¿Comienzo? Comience, por favor, cuéntenos. Sí, cómo ha ido todo. Bueno, el encuentro, la verdad que sale un poco de la estructura normal de un encuentro. Al ser comunitario, está muy implicado con la desestructura. Uh-huh. Más allá que tiene una estructura en sí, es todo... sin tanta rigurosidad, si se quiere, informal, pero bien concreto y con contundencia en las temáticas. El primer día, que fue el viernes, hubo 7 talleres en simultáneo, que eso siempre es una complicación porque sí. Uno quiere participar sí. En muchos, y bueno, pero por una cuestión de tiempo y lógica se hace así. Nos dividimos, éramos 5, cada uno fue a un taller diferente y los temas rondaban en base a actividades que hacían las personas que exponían. Comento un poco las organizaciones que estuvieron participando: la RISAM de San Juan, tremendos compañeros uh-huh. también. Es bueno también comentarlo un poquito cómo trabajan ellos. Trabajan en la interdisciplina, pero no tienen tanta variedad de disciplinas como la nuestra. No. Tienen enfermeros, trabajador social y psicólogo. Entre esas tres disciplinas está conformada la RISAM. Estuvieron la orga Las Hilarias, una orga feminista, también de San Juan, que me acabo de enterar a nivel nacional. La compa Nadia también milita en esa orga acá. Planeta Lúdico, una organización que la responsable es una sola mujer, hermosa mujer, alrededor de 65, 70 años, que tiene un centro cultural de su hogar, ha hecho un centro cultural y trabaja con la logoterapia, con el juego. Ella estuvo participando, la RISAM de San Luis, Hospital de Escuela de Salud Mental de Mendoza, el Centro Penitenciario de la Región Andina, ese es el nombre del centro penitenciario que trabaja con mujeres en situación de encierro. Allí en esa mesa estuve yo participando y la ponencia era de una trabajadora social y de una psicóloga que trabajaban en dispositivos de reinserción social de mujeres que estaban dentro del penal, que en cuestión de tiempo se le iban a salir. Uh-huh. Y las maté a preguntas, a mí sí. Me encanta la temática, la estuve ahí y era mi momento para preguntar, así que bueno, les pregunté cómo laburaban, si laburaban la interdisciplina. Me comentó que la interdisciplina, así como concretamente, no la ejercían, no por deseo propio, sino porque las situaciones o el contexto no se los permite. Es un ambiente sumamente estricto y controlado, controlan todo lo que hacen, todo lo que escriben, están no supervisadas, controladas por el personal administrativo de la penitenciaría, y eso que hace casi 8 o 10 años que trabajan ahí, por situaciones que se fundamentan en la peligrosidad de las mujeres. Según la administración, esto no lo dicen las chicas, las sí. trabajadoras, sino que por una cuestión de resguardo, tienen que estar controlado y limitado todas las intervenciones que ellas realizan. La trabajadora social trabaja o se aboca a trabajar los vínculos de las personas, las mujeres que están en situación de encierro, que tienen pronta libertad, porque pensemos que estas mujeres, algunas reciben visitas y hay otras que hace 6, 7 años que no ven a otras, a un familiar. Sí. Nos comentaban que la participación de los familiares es los primeros meses y después se va deteriorando el vínculo y desaparecen. Y estoy hablando de mujeres que son madres, hermanas, esposas. Y bueno, nos comentaban que la mayoría de las situaciones son estas. Los primeros meses se transita la visita y de a poquito se va separando. Y bueno, la trabajadora social, el desafío más importante que tiene es revincular, que también es trabajoso. En el contexto actual, sobre todo, uh-huh. es mucho más trabajoso que las personas se unan. Y la psicóloga se trabaja con situaciones, con patologías no diagnosticadas. Ella no diagnostica, no realiza tratamiento, pero sí un abordaje de urgencia, situaciones de ansiedad, depresión, problemática de consumo, las trabaja con otro dispositivo que trabaja a la par con estas profesionales. Y nos comentaban que en el contexto actual han sufrido recortes también, muchos recortes, me refiero no tan solo a las cuestiones laborales propias de ellas, sino a movilidad, alimentación y demás, cuestiones que antes quizás tenían, que es como una especie de caricia que hay, o sea, compartir una merienda, que la administración aborde esos gastos, pequeños sí. gastos, pero son tremendamente significativos sí. para las personas que están ahí. Ya me ha mermado todo ese flujo de recursos. Perdón. Interesantísimo todo. Perdón, no te quería sí. cortar. No, que corté también por quería el mate, como cortísimo. Claro, sí, digo, bueno, que tome el mate tranquilo. Que me estabas, te escuchaba sobre la reinserción social. y me hiciste acordar un posteo en Instagram que refería, ¿no?, cómo las tasas de prevalencia que hay, que las mujeres no están siendo acompañadas, no son visitadas, que es verdad todo esto, cómo el sistema en sí que estamos viviendo, construyendo y que seguimos sosteniendo en realidad, funciona así, cómo en los hombres los pueden visitar las madres, las tías, o sea, familiares por doquier, y en las mujeres no. Hay un comentario que hizo la TS que me pareció sumamente importante, y esto tomémoslo como tranquilidad. El hombre que comete algún delito por el bien de la familia, sale a robar por sus hijos, en cierto ámbito cultural está visto como un héroe. La mujer que es mamá y comete algún delito, sea cual sea, sufre una estigmatización mucho más fuerte, quizás. Y esto que vos decís, sí. No la voy a ver porque es mala madre, y esa mala madre se transforma en una mala persona, todo lo negativo recae en ella, y no es tan así como el hombre. Uh-huh. Eso lo ven, y es algo que está, una estructura simbólica que se mantiene y se reproduce. Sí. Y que dentro del sistema penal se sigue reproduciendo. Hay una cultura machista, es verdad. Uh-huh. Más allá que las guardiacárceles son mujeres, no hay empatía. Sí. Quizás estoy hablando, generalizando mucho, seguramente debe haber una que otra, pero lo que voy es que las funciones y el rol que ejercen dentro del sistema es sumamente punitivo, represivo. Uh-huh. Y por algún lado es entendible, es su labor bajo una orden, pero bueno, tampoco hay un proceso de reflexión en el tema. La entrada y la salida de estas trabajadoras al penal son requisadas igual que cualquier otra persona que entra, por más que las conozcan hace 8 o 10 años, por la estructura y el funcionamiento del sistema tienen que ser requisadas y demás. También, bueno, para no expandirme mucho con el tema de las personas en situación de encierro, estuvieron AMAR, que es una organización acá de San Luis, que está a nivel nacional, también en representación de San Juan, y en conjunto con una organización de mujeres que padecen artritis reumatoidea. Uh-huh. Es una enfermedad crónica, es muy dolorosa y al ser crónica tiene todo un peso para el resto de su vida, que se han juntado, se han unido, y la unión o el fundamento o el motivo por la unión fue la negativa que tuvo el hospital a darles turnos, o sea, renegaron tanto con la burocracia, sí, hospitalaria, que decidieron juntarse y reclamar en conjunto. Eso pasó hace 15 años, y hasta el día de hoy hay algunas que se han ido, otras que siguen, pero ha crecido a nivel nacional y estuvieron también compartiendo su experiencia. También estuvo personal del municipio de Rawson, que es una localidad de San Juan también, que trabajan de manera conjunta con los CAPS, o sea, con atención primaria y con centros de días. Hay una cantidad enorme de centros de día en San Juan. Es una política de la provincia, sin hacer alarde de ningún político, pero hay una realidad que es esa. Tanto el ámbito académico como el ámbito de salud, notamos una tremenda diferencia en cuanto a la responsabilidad que asumen. Repito, tuve 3 días en San Juan, es lo que pude observar en 3 días, pero lo que vi dista mucho de la realidad que estamos acá, tanto en la cuestión edilicia como en algunos que otros, como el bienestar, no de todos, pero sí el bienestar de los profesionales que trabajan ahí, lo hacen con, repito, con todo el contexto actual, pero con cierta soporte, que eso creo que es bueno nombrar. También hubo una situación muy linda, no recuerdo su nombre porque hablaba en portugués, un aborigen de la zona de Zonas Renais, no sé si lo estoy nombrando bien, pero es de la zona amazónica de Brasil, que vino a compartir con su pareja. Él es hijo de un cacique que reside en la zona amazónica junto con la familia, y vino a compartir su experiencia de palabra sanadora, así lo nombraba él. Él no hablaba castellano, no hablaba el idioma, entonces su mujer traducía un poco, pero lo que nos quedó de la charla, de lo que captamos, es que, bueno, estaba profesando esta idea de la sanación a través de las palabras y de medicina ancestral, que hoy en las redes se comparte mucho el tema, bueno, de la ayahuasca, el rapé, son medicamentos para ellos, que hay un crecimiento, me fui del tema totalmente, pero bueno, esto pasa en el encuentro, pasa en el encuentro. Venía a comentar y a compartir. A la noche hubo una ceremonia y demás, todo una con la intencionalidad de expandir la conciencia y un proceso de sanación. ¿Quieres preguntarme algo? No, igual no te fuiste tanto porque mencionaste muchas cosas que hacen también a que las mujeres o las personas en situación de encierro sean como excluidas, ¿no? Esto de pertenecer, quizás, pienso, ¿no? Ahora mientras hablabas, estar en situación de encierro, ser parte de un pueblo originario, quizás estar en situación de pobreza, digamos, son todas variables que nos van atravesando y que nos dejan también fuera del sistema, ¿no? Uh-huh. Por ahí preguntar, no fuera, sino que estamos adentro, pero excluidos, digamos. Por ahí preguntarte esto del trabajo tremendo que hace la trabajadora social, ¿cómo es si una vez que esa mujer sale de la cárcel, después es viable hacer un seguimiento o se activan dispositivos comunitarios? Porque, o sea, mientras vos hablabas decía, uy, ¿cómo se sigue con esto? No lo pienso si no es con la comunidad, digamos, porque si no es imposible. Una trabajadora social, no sé cuántas mujeres están en esa situación, las cuales aborda, imagino que no son todas, sino casos más donde están en soledad quizás. Preguntarte eso, si existen dispositivos comunitarios que acompañen el después, una vez que la persona sale. Y después no dejar de mencionar esto de cómo se llamaba el encuentro al que fueron, que se llamaba Enlazándonos desde la Ternura. Entonces eso como que también el nombre, tremendo, Enlazándonos de la Ternura, que es toda una mirada que venimos también profesando las nuevas generaciones. No, mentira, no soy tan nueva generación. Pero bueno, venimos, ¿no? Esto de tratando de mandar este mensaje de intervenir desde la ternura, de poder activar otras cosas porque nos quedamos sin. Y no solamente hace falta estar también en situación de encierro para hablar lo que vos mencionabas de las situaciones de soledad. Maya también ha atravesado por las cuestiones de género, que sale mucho en esto que decís. Pero bueno, la pregunta es esa, si hay dispositivos comunitarios o cómo se labura. Sí, la primera instancia, cuando una persona entra, una mujer, estoy hablando específicamente de las mujeres porque es una cárcel de mujeres, entra en el sistema, la colega y la psicóloga las entrevistan y le ofrecen incluirse en estos dispositivos. No es una obligación. Ahí tenemos el primer gran filtro. Una mujer que viene a un contexto nuevo de encierro, quizás no está con las ganas, seguramente que no, pero con el ánimo, con las fuerzas de empezar, o con las ganas, sí, de empezar a dialogar, a comentar sus situaciones frente a otras personas. Anímicamente están mal, sumamente entendible, entonces nos tiramos una proporción que alrededor de 50 mujeres que pueden entrar en un lapso de un semestre, alrededor de 5 o 6 son las que acceden a estos dispositivos. Comenzando, ya pasando el tiempo de la condena, se acercan muchas más. Sí. Por el boca a boca y también por la necesidad de ya haber pasado por el sufrimiento o el impacto inicial de la situación de encierro, con la necesidad de hablar. En cuanto a los dispositivos de reinserción, son completamente difíciles porque la estigmatización que queda con estas mujeres por parte de la familia, de los hijos, es tan grande que no hay una intencionalidad de retomar el vínculo. No por parte de la mujer, sino de la familia. Entonces se encuentra con esta situación tremenda de ansiedad que están por en instancias de salir y saber que no hay nadie afuera. Sí. O saber que se tienen que enfrentar de vuelta con la cotidianidad que tenían antes, que no les gusta, no las incluye, y muchas prefieren seguir en situación de encierro, y ni hablar de las situaciones de suicidio que desembocan por esta misma cuestión que estoy nombrando. Es durísimo, es crudo, pero es una realidad. Sí. Hay dispositivos que trabajan en la revinculación con los centros de día. Hay muchos centros de día, casi tanto como centro de salud, como CAPS. O sea, cada CAPS trabaja con un centro de día. Oh, genial. Es una locura pensarlo de esa manera. Entonces, sí, y las tareas, por ejemplo, el personal del municipio de Rawson trabaja en la reinserción laboral. Talleres de panadería, costurería o costureras, cocina y demás, que por supuesto lleva su tiempo, implica una entrada de recursos, que bueno, ese sería uno de los dispositivos. Pero lo primero que hacen, digamos, es trabajar con los vínculos. Porque por más que tengas ciertos ámbitos de reinserción, si no tenés un soporte emocional que te sostenga afuera, es complicadísimo. Y sobre todo con el tema de sus hijos. Uh-huh. La dolencia tremenda de tener a hijos, hijas afuera y no poder verlos, por el miedo a que tus hijos ya no te quieran ver, eso es lo que le dicen. Eso, o sea, cada familia es un mundo, tiene sus temáticas. Pero bueno, uno de las problemáticas más grandes que nos comentaban es sentirse inferior, sentirse tan... ¿Contacto? Sí. Ah, muy bien, Peck. Me hiciste acordar. Hay una mujer que escribió un libro, leyó Mujeres que danzan con lobos. Ah, sí. Y en base a ese libro escribió o se inspiró en escribir su propia historia, una mujer que sufrió violencia de género y por ese motivo entró en una crisis nerviosa y perdió la capacidad de habla, tartamudea y tiene otras complicaciones a la hora de expresarse, todo por el impacto psicológico, esto lo comentó ella, uh-huh. El impacto psicológico y traumático que padeció durante años con su pareja. Esta mujer leyó este libro, se inspiró, se autopercibe como filósofa, y ese libro, ese texto, sí me lo pasaron, lo tengo, el que lo quiera, lo podemos compartir uh-huh. vía mail, que me parece una experiencia muy linda, muy personal de ella, y se animó a hablar, a exponerlo y a comentarlo, sí. Que está disponible. Si alguien lo quiere hacer esa lectura, está disponible. Genial. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos para leer también, como para ir intercambiando ahí un poquito, lo que nos mandó nuestro compañero Joaquín, que también estuvo participando del encuentro. Lo leo y vamos como entrelazando en lo que va saliendo ahí. Bueno, Joaquín nos comenta que la RISAM-SE realizó primero una actividad de apertura con las siguientes palabras como disparadores: salud, comunidad, ternura, hostilidad, encuentro, comunidad y red. Luego se armaron las mesas de debate, que era lo que hablaba Lucas, que eran 7 en total, con diferentes actores de la comunidad de las provincias de San Juan, San Luis y Mendoza. Bueno, participó la comunidad originaria de Brasil, Ubicuí, perdón. Esa es la que yo no me salía el nombre, esa es la comunidad. Es Ubicuí. Y la segunda jornada de actividades tipo talleres. Bueno, al final del primer encuentro hubo peña como para dar un pantallazo. Bueno. Y después nos comenta la mesa, la que fue con Caro, con la otra musicoterapeuta. Sí. Bueno, ahí participaron personal del municipio de Rawson, que trabajan desde el abordaje territorial, donde realizan asistencia en el territorio en domicilios. También tienen centros de contención integral y trabajan con estrategias en conjunto con centros de día para la inserción laboral de los usuarios. Bueno, ahí aparece de nuevo lo Centro Cultural La Pulga Messi. Trabajan con el taller de estación Parlantes de la Comunicación Audiovisual. Ese nombre se lo pusieron los peques que integran el COSO, el dispositivo. Es un dispositivo que está bancado por la provincia. También vale decirlo, las cosas lindas hay que decirlas. Es un dispositivo comunitario que tiene un soporte de entrada de dinero por parte de la provincia. Y está ordenado y coordinado por los mismos integrantes. Uh-huh. Terminado el encuentro, fuimos a pasear por el Parque 25 de Mayo, había una feria de emprendedores y ellos tienen su puesto también. O sea, hay una fuerte impronta del gobierno en las cuestiones comunitarias. También vale aclarar, la RISAM fue absorbida por la provincia cuando se desligó de Nación. Uh-huh. Y esa absorción, esa toma, implicó también cierta seguridad a los colegas que están hoy transitando la RISAM de San Juan. Uh-huh. Saludos para ellos. Tenía algo que comentarte que me hiciste acordar mientras hablabas. Sí. Que los compas de la RISAM de acá de San Luis presentaron sus dispositivos. Sí. Sí, bueno, después dijo, participó la RISAM de San Juan, principalmente el abordaje que se está llevando a cabo en Pie de Palo sobre la temática del suicidio, que bueno, no sé qué es Pie de Palo, pero... Una organización. Ah, Pie de Palo. Bien, eso está bueno. Bueno, Hospital Escuela de Salud Mental de Mendoza, se trabaja a partir de diferentes talleres para los usuarios, como taller de cognitiva, no sé, teatro, comunicación, gracias. Taller de autonomía y taller de programación. Y ahí, bueno, participa en la RISAMC San Luis desde la experiencia realizada en el Día de la Infancia Alto Mambito. Bueno, ahí comentaron, tuvieron hablando sobre la radio, los chicos. Quería, bueno, decir un pequeño agradecimiento a Miguel Flores, que fue el que de alguna manera invitó. Él trabaja en la Universidad acá de San Luis, pero tiene contactos con la Universidad de San Juan, donde él es oriundo. Y bueno, la invitación surgió de él y también nos alojó y demás. Así que, Miguel, muchas gracias. Y a Nico también, que siempre está. Nico está en todas. Agradecimientos para ellos. Bien, joya. Bueno, súper interesante igual para seguir hablando. Un montón de experiencias también que pueden como tomarse de ejemplo. Nosotros que estamos trabajando en la RISAMC, poder tomar este ejemplo. Y también pensaba en esto, qué importante es pensar como proyectos ya, ¿no? Porque a veces proyectos en donde puedan presentarse quizás para lograr, a veces se puede o no, pero pensar proyectos para tener el sustento económico y político, también el respaldo político, si se quiere, porque si no, a veces, digo, hay como muchísimas ideas, como pasó en el hospi, con el centro de día, pero si no hay una voluntad política, es muy difícil de sostenerlo. Muy difícil. Sí, sí. Entonces, lo que decís de que hay una, pareciera que hay una voluntad política en apoyar los dispositivos comunitarios y que la provincia haya absorbido a la RISAMC, también es como sumamente relevante, ¿no? Y poder, sin esa pata, bueno, nosotros en la experiencia hemos visto que es como re difícil poder sostener. Son situaciones y un apoyo concreto. Sí. Ahí no hay tanto palabras, sino acción. Es acción. La acción es transferencia de flujo de dinero, básicamente, porque la coordinación lo sigue manteniendo la gente, pero con un soporte económico que les permite realizar actividades. También el próximo encuentro ya tiene día, que no lo sé, pero sí sé que es este mes de octubre, en Córdoba. Así que el próximo encuentro de psicología comunitaria va a ser en Córdoba, que seguramente vamos a andar por ahí. Y también esto de que seguramente los compas deben haber hablado de la lucha que significó, o sea, cómo llegaron a tener ese sustento. No es que quizás o toda una presentación, ir a hablar, moverse, como que exigir básicamente para el sustento. Así que también sí, quizás va por ahí. Las autoridades se den cuenta que lo comunitario es a donde hay que intervenir, que si el tema tradicional no está funcionando muy bien, bueno, pongamos otras alternativas bajo el tapete y veamos. En este caso creo yo que entendieron que la comunidad era la que necesitaba cierto apoyo, la comunidad en sí como las organizaciones que trabajan en ella, y no estoy diciendo que sea todo color de rosas, pero estoy diciendo que hay una realidad diferente a la nuestra en cuanto a provincia. Tal vez Loza tenía, no estaba tan alejado, ¿no? Cuando nos animaba justamente a poder salir literal a la calle, a poder también como reclamar o el intentar ser escuchados. Que bueno, que en San Juan vos lo has podido ver como esa lucha que hoy en día por lo menos han conseguido estos dispositivos en concreto y esta ayuda por el gobierno. Me hizo reacordar por el hecho de que es como muy difícil y complicado que lo pudimos ver con los compañeros de acá, que lamentablemente se han recibido, son especialistas en salud mental comunitaria y sin embargo sus contratos no han salido, no están trabajando, digamos, en el puesto que tal vez firmaron un contrato y que bueno, pareciera como que no existe. Está nadie la palabra, pero la palabra no alcanza. No alcanza con palabras. No, pero también lo firmaron. O sea, digo, eso también es... También. No solamente como que fue por palabras. Fueron ahí a terrazas, está firmado y sin embargo sus contratos todavía no han salido y... Son muchos colegas y hay alrededor, creo que son creo que 45 profesionales que están o en situación de precariedad o con contratos muy esporádico, si se quiere, que tienen que ir renovando cada 3 meses bajo monotributo. Situaciones de irregularidad, diría yo, que no es lo que uno quiere también, ¿no? Quiere cierta seguridad. Quería hacer unos comentarios al margen para no dejar la salud mental. Más allá de que todo es salud mental, está bueno comentarlos. La manera que abordan estas cuestiones de salud mental dentro del sistema penitenciario. las personas que son diagnosticadas con algún tipo de patología y entran en situación de encierro, que es totalmente contradictorio, pero pasa, reciben un esquema farmacológico sin una recomendación terapéutico, alguien que los un apoyo para que ese esquema se cumpla. O sea, te doy la medicación, pero fíjate si vos si la tomás. Y tienen un pequeño espacio en el penal donde son alojadas las personas que están entran en descompensación o las más disruptivas, conviven entre ellas juntas, y la forma de calmar las crisis es mediante la violencia. Eso todavía sigue pasando. Y como no se diagnostica dentro del sistema de penitenciario, la psicóloga sabe que la persona tiene un trastorno, identifica la situación, pero no tiene... ella tiene la herramienta, pero no tiene la autoridad dentro del sistema para diagnosticar. Entonces viven con ese padecimiento desde la informalidad, más allá de todo el contexto de vulnerabilidad que atraviesan. Es tremendamente complejo y crudo y feo lo que estoy diciendo, pero es una realidad. Y también es algo que también tiene que ver mucho con la salud mental. Hay muchas mujeres que han recibido condena por abortar anteriormente que salga la ley, y este es un dato que a mí me voló la mente. Las mujeres se juntaron porque salía la noticia, estaban enteradas de que se estaba tratando la ley, el Congreso y demás. Se juntaron todas reunidas a través de una radio para escuchar el dictamen, y al enterarse que ahora era legal, pensaron que en algún momento iba a venir alguien a decirle: chicas, no digo que hayan que pidan disculpas, porque muy lejos que eso llegue a pasar, pero bueno, una reivindicación, es decir, libertad. Sí. Y no ha sucedido. O sea, son datos que me dejaron pensando mucho y me generaron también, me movilizaron bastante, de que hay personas que están, mujeres que están viviendo esa realidad y que tienen que seguir cumpliendo una condena por una cuestión que ahora es legal, más allá del posicionamiento de cada uno. Me parece fuerte y no quería dejar de nombrarlo. Y cómo, bueno, yo ahora es como que escuchándote digo, estaría como genial que se pueda releer otra vez la ley, porque se supone que cuando hay una ley que, digamos, suplanta a otra, no sé bien los términos, pero ahí hay como muchos vacíos que... Digo, como, qué extraño, ¿no? Sí. Qué raro que no se hayan tenido, entre comillas, en cuenta, justamente sabiendo las tasas que incidieron en eso, ¿no? Que están ahí... El comentario de la psicóloga y la colega decía que, bueno, es una incumbencia de la persona que está padeciendo la situación, movilizarse, buscar un abogado, y bajo el contexto que están, es complicadísimo. Sí. Un intento de hacer tipo una demanda colectiva... Pero con esta cuestión que yo nombraba de la represión misma que tiene el sistema, hay trabas de las autoridades, trabas de recursos económicos, y también hay una realidad que no hay muchos profesionales que quieran participar en un caso donde no va a haber un rédito económico. Estoy hablando de la abogacía, precisamente. Sí. Saben que es ad honorem, que es una cuestión más de amor al prójimo, a la persona. Y bueno, eso es fundamento como para no activen con esas herramientas. Qué injusto. Sí. Muchísimo. Re interesante. También hay cuestiones lindas, ojo, porque quedó todo. No, hay cuestiones lindas. Pero... Hay mujeres que salen, que tienen vínculo, que son. Tienen esta posibilidad de revincularse con la familia. Hay color de rosa también. Hay cosas. Hay lindas. Mucha creatividad también. Hay como mucha. Que full esto de las organizaciones, de los dispositivos. Digo, en salud y en salud mental se ve mucho de esto de tener que pensar y usar la creatividad para poder dar una posible respuesta, ¿no? Entonces, generar dispositivos. O sea, es como tenés que. Sí, abierto, como. Eso está bueno. Hay muchas mujeres que. Esta cuestión de la sonoridad que se da es una realidad también. Hay organizaciones que van, no pueden entrar dentro del penal, pero sí en un espacio de patio que comparten, que van a hacer actividades. En el Congreso también vale decir que éramos 4 hombres y alrededor de 55, 60 mujeres. Eso habla muchísimo también del interés que despierta en las personas a participar de este tipo de situaciones. Mis colegas eran mujeres, bueno, todas mis colegas son, la mayoría son mujeres. Sí. Hay una situación de que el varón no participa mucho, y es una realidad también. Una feminización del cuidado, es como, sí, como eso pasa sí, mucho. Sí, del cuidado y la creatividad de tomar decisiones y una cuestión política también. Sí. Que ahí como anillo al dedo a la consigna de hoy, que eso es también como el sentir, el pertenecer, que podemos verlo ahora como estaban comentando, cómo es un factor protector justamente el estar con otro y esencial justamente en lucha, como obviamente solos no se puede y cómo es necesario armarse estas redes en conjunto para poder resistir y bueno, y hacerse oír. Cosita al margen. Anita, que es una amiga que hace el programa de Arteando, manda saludos. Anita, el 5 de diciembre va a hacer una exposición en el Hospital de Salud Mental, en la el encuentro de arte, creo que es un día específico, no recuerdo bien qué día es, pero el día sí, el 5 de diciembre, y va a estar exponiendo sus obras. Seguramente va, la idea es que venga y comente un poquito ella, que quizás el lunes que viene la tengamos acá. Pero bueno, quería comentar esto, que me acordé justo el 5 de diciembre en el hospital, Ana Scarpati va a estar presentando sus trabajos de pintura. Ay, qué lindo, qué bueno, porque, bueno, para todos los que la han escuchado y también y visto sus cosas artísticas, realmente, bueno, ahora van a poder verlas personalmente ahí el 5 de diciembre. Vamos a ir repitiendo las fechas en los siguientes programas para que no se pierda. Bien. Bien, ya estamos en la finalización del programa. Ya estamos. Sí, se pasó volando al final, así que enormes gracias al invitado. No, que... gracias por la invitación. Me sentí muy cómoda. El protocolo. Bien, ahí con el cuchillo, ¿viste? Sí, presionando. No, y bueno, seguramente vamos a volver con los chicos de filosofía, que también surgió la idea de hacer, una vez que esté más trabajado, que tengamos más contenido, venir, exponerlo, comentarlo. Así que vamos a estar viéndonos. Ah, genial. Joya, buenísimo. Nos esperamos acá. El espacio siempre está abierto. Bueno, saludamos a la radio antes de cerrar, que estuvimos hablando un montonazo. Bueno, saludamos a... Bueno, recordar que podés hacerte socio de La Bulla con una pequeña contribución para que esta radio pueda seguir autogestionándose y a su vez pueda seguir llegando a la comunidad. labulla.org. Bien. Y saludamos también a Radio Identidad Comunitaria en Merlo San Luis, que este año inició a retransmitir Alto Mambo. Los días lunes de 6 a 7 horas se escucha Alto Mambo, suena por www.identidadcomunitaria.com y por la FM 103.3 en Merlo y alrededores. Bueno, también saludamos a la Radio Otra Escucha, que es parte de la Fundación Otra Puerta. Ahí también pueden escuchar Alto Mambo a través de www.otrapuerta.org, que retransmite los días miércoles a las 2 de la tarde. Así que saludamos a la gente de allá del norte. Sí. y bueno, y nos despedimos con la canción de Lali, Fanático, en representación a todos. Bueno, la música en sí... O sea, digo, es como también un icono bien representante en Argentina para los jóvenes, para las nuevas generaciones. Así que bueno, nos despedimos con Fanático. Adiós. Chau, chau. Te encanta ser como que no tenés idea.